La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy nos acompaña, como siempre, Eduardo Udirac. ¿Cómo estás, Audi? Buenos días, Alejandro Montiel, pues aquí grabando este programa. Muy bien, y hoy tenemos un invitado especial, como siempre, un señor muy talentoso, es el maestro Javier Recio Oviedo. Él es coordinador de la maestría de gestión del patrimonio cultural y responsable de la galería del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de aquí de la universidad. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenos días, muchas gracias. Y bueno, con el gusto de siempre, su servidor Alejandro Montiel, como bien me había dicho el buen Audi. Bueno, vamos a empezar el programa. De entrada, pues, le platicaba a Javier, pues, de qué se trata el programa, cómo es la dinámica. Es muy divertido. Yo creo que más para los invitados, el proceso de búsqueda de la música. Entonces, esa es la parte interesante que queremos tratar en el programa. Siempre decimos que es una forma de conocer a la persona, ¿no? Como la música que escuchas te dice algo más de ella, ¿no? Y la otra parte, pues en sí, el rollo que traemos del programa, le decía Javier, bueno, pues es que queremos que la arquitectura, como que es un motor, es una columna vertebral y todos los invitados, pues van haciendo esas ramas, ¿no? Esas redes de información, esas redes de interés que le queremos dar al programa, ¿no? Entonces, bueno, Javier Recio, pues aparte de que está metido ahí en el, bueno, me imagino que todavía en el posgrado. Sí, todavía. Entonces, ahí en el DADA, pues es una persona que conocemos por el departamento, por la galería, ¿no? Otra cosa importante, el fomentar la cultura, pues bueno, es que ha habido varias exposiciones relacionadas con arquitectura. Pues ahorita le preguntamos a Javier si hay una en particular. Digo, a mí, yo me acuerdo la de Casas Acariciadoras, ¿no? De Oscar Hagerman. Uh-huh. Hubo una de Isaac Broid ahí de su obra. Ha habido de concursos del Arquine, de cosas de iluminación. Y pues bueno, yo creo que esa sería como la primera pregunta, Javier, de que, ¿qué onda? ¿Cómo está el rollo de la galería? ¿Cómo te involucraste ahí? Bueno, alguna anécdota, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con participar y asistir a museos. Yo cuando estaba estudiando la preparatoria, pues no sabía que existía una carrera que tuviera que ver con las exposiciones, que tuviera que ver con la organización, con la administración del arte. Sí existía, pero yo desconocía estos programas. Pero al formar parte de la sociedad de amigos de un museo de arte contemporáneo en Monterrey, pues me empecé a involucrar con las exposiciones, con todo el movimiento alrededor del arte. Sí, soy de Monterrey. Entonces, cuando eres socio del museo o eres amigo del museo, como le llaman, pues tienes derecho a asistir a las inauguraciones, pero también a visitas guiadas con el curador, que es el que conceptualiza una exposición y el que decide, digamos, cuál es el discurso que va a tener una exposición y quiénes van a formar parte de una exposición como artistas. Entonces, al involucrarme con eso, al involucrarme con aspectos que tienen que ver con la museografía, con el diseño de la exposición, con el montaje, con el movimiento de obra, con la conservación de las pinturas, entonces me empiezo a interesar mucho por este aspecto, ¿no?, que tiene que ver con el arte contemporáneo. Así fue como me interesé. No lo estudié como carrera, pero sí mi interés se inició a través de estas visitas a los museos de arte contemporáneo y estar, como le dicen, tras bambalinas en toda la administración y la gestión de las exposiciones, ¿no? Entonces, no solamente fui a ese museo, pues, sino a otros más, y ahí fue cuando me empezó a interesar mucho más estudiarlo, ¿no? Pero no fue sino hasta después de terminar la carrera que empecé a estudiar cuestiones que tienen que ver con la gestión de exposiciones, con museos y con la gestión cultural. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié comunicación y y después hice un diplomado en el INAH, que, un diplomado en museología, y luego ya la maestría en gestión de, bueno, la maestría en administración de las artes visuales, ¿no? Pero sí hubo una exposición en particular que vi que fue decisiva para dedicarme a esto, ¿no? Fue una exposición de un artista mexicano que se llama Julio Galán, que ha estado aquí varias veces en el Museo Amparo, no solo por su proyecto o como o por su propuesta como artista contemporáneo, sino más bien por la museografía, ¿no? Que era que ensalzaba, digamos, el discurso del artista. Si él hablaba sobre, digamos, el sufrimiento que le causaba ser él mismo, o la culpa que sentía por la religión, pues entonces las fuentes que estaban en el museo las tintaban con de color morado, ¿no? El agua. Y cada 15 minutos pues salía un chorro de agua en la fuente morada, ¿no? Que quedaba muchísimo con la museografía misma del lugar, ¿no? Entonces, eso en una exposición y sobre todo él como artista o su propuesta fue decisivo para yo decidirme a estudiar esto. Y nada más como anécdota, y cuando finalmente estudié esto, pues fue con la maestría, ¿no? En Nueva York. Y el día que me gradué de la maestría, ya después de la fiesta, de la cena y de todo, pues ya así como en la madrugada voy camino a mi casa, estaba en Nueva York, y me paso a una disquera, bueno, no una disquera, perdón, a una tienda de discos, y estaba ahí Julio Galán, ¿no? Entonces digo, ah, pues qué curioso que por una exposición de él me decidí a estudiar esto, y el día de mi graduación, me lo encontré en la tienda de discos, ¿no? Claro que ya no era yo su fan, ¿no? Porque pues ya me van gustando otras cosas y ya no era tan admirador de su obra, pero nada más como anécdota que fue por su obra que me decidí a, digamos, a estudiar esto, ¿no? Y pues bueno, a partir de eso me empecé a interesar por este rollo de las exposiciones y afortunadamente al terminar de estudiar aquí, bueno, mientras estudiaba aquí fui becario, ¿no? Entonces trabajé como becario en la biblioteca y después me involucré con las exposiciones. Y pues era algo nuevo también esto en la universidad, el tener un espacio de exposiciones. Y como era nuevo, pues, y no había nada parecido, pues había mucha libertad al respecto. Y eso combinado con las ganas que tenía de organizar exposiciones, pues me permitió experimentar y proponer, ¿no? Y así iniciar con el programa de exposiciones acá en Libero, que por cierto no fue iniciativa mía, ¿no? Sino como inició este espacio de exposiciones fue por una bienal, la Puebla de Los Ángeles, la primera. ¿La de foto? No era de foto en su principio, era una bienal con 10 disciplinas. Uh-huh. Y Aurora Berlanga estuvo involucrada en la organización de esta bienal, ¿no? Después de la primera bienal, que fue en el 97, la siguiente exposición, pues ya, entonces yo estuve ahí involucrado, ¿no? Bueno, de hecho, Juan Ernesto López, que estaba en la biblioteca, estuvo involucrado y después ya yo le seguí. Entonces, pues le debo mucho a la universidad, ¿no? Por darme este espacio de experimentación y de poder proponer muestras. Y pues a partir de eso, pues he seguido con la organización de las exposiciones, luego ya me fui a estudiar, regresé y empecé a hacer otras cosas. Javier, y de tu estancia en Nueva York, y haciendo una referencia, por ejemplo, dicen, han dicho varias veces que la galería es nuestro mini Guggenheim, ¿no? Ajá. Yo también veo que en tu Facebook, en tu espacio personal, tienes fotografías del Guggenheim de Nueva York. Ajá. ¿Te gusta el espacio de allá, el museo? ¿Funciona también? Sobre todo por el espacio este en espiral que va subiendo. He escuchado varias veces que dicen que luego no sirve para una exposición, que no es muy cómodo. Y nosotros tenemos también aquí las mismas cosas. Sí. Y sin embargo, he venido a algunas exposiciones, antes tocaban el piano, había algunos recitales de música. Y yo veo que el espacio tiene muchas bondades. ¿Tú qué me puedes decir de eso, de esas bondades? Y... Bueno, pues tiene muchísimas. El primero, que esté dentro de un lugar que es visitado por... pues toda la comunidad, ¿no? De alguna u otra manera todos tenemos que entrar por la biblioteca, entonces aprovechar que la visita y por qué no tener como un espacio pues mucho más dinámico y en camino a tu visita a la biblioteca, pues tener una exposición. Y siempre he dicho que este espacio permite que estudiantes o alumnos o incluso público general que también visite la biblioteca, porque la biblioteca también tiene un registro de personas externas que la visitan para hacer uso de las instalaciones, pues puedan ver alguna exposición, alguna alternativa y acercarse a manifestaciones artísticas que de otro modo quizá nunca se hubieran interesado, ¿no? Por iniciativa propia de entrar a una galería, entrar a un museo y ver otras propuestas, ver diferentes maneras de interpretar la realidad. Entonces, tiene esa gran aportación, ¿no? Creo que la biblioteca tiene alrededor de 1,800 registros, ¿no? O de 1,800 visitas al día en promedio. Claro, son personas que igual entran dos veces, ¿no? Pero... al baño. O al baño. No, de esas no. De esas no, porque no pasan por el detector, ¿no? Okay. El baño está antes. Pero por lo menos que llegan al área de circulación, al área de entrega o préstamo de libros, pues sí, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? Pues esa es la principal, ¿no? Porque, y lo hemos podido detectar en las evaluaciones que se le hace a los egresados, ¿no? De que, pues sí recuerdan las exposiciones, sí, les ha interesado o por lo menos nunca habían visto, por ejemplo, una instalación, ¿no? En el lobby, o no habían visto una fotografía intervenida, ¿no? Habían visto la fotografía tradicional a color o blanco y negro, pero a lo mejor una fotografía intervenida o una fotografía digital fusionada con otras técnicas, pues no la habían visto, ¿no? O no habían visto que, pues también está padre el arte abstracto y que no todo tiene que ser literal, ¿no? Y claro, hay opiniones divididas, ¿no? De personas que les gustan y otras que no, ¿no? Que dicen, oye, pero esto que es un comentario básico, ¿no? Esto yo lo puedo hacer también, ¿no? Esto, ¿qué mérito tiene si yo también lo puedo hacer? Pero lo importante es crear una reacción y ver, bueno, que ellos y que los visitantes pues se den cuenta que hay diferentes maneras de interpretar la realidad, ¿no? Que no solamente se trata de hacer algo abstracto, sino pues conocer que el artista tuvo que pasar por un proceso para poder llegar hasta esa abstracción, ¿no? Eso creo que tiene una gran aportación y tiene mucho potencial que no hemos podido exprimirlo, ¿no? Y desarrollarlo porque pues se requieren de tiempo, ¿no? El potencial y manos. Tiene que ver con involucrar a los alumnos, a los profesores en las exposiciones, que sea un espacio de experimentación para los profesores, para los alumnos, pero que lo vean de manera seria, ¿no? No solamente, pues mi trabajito mientras no sé qué hago, pues esto está padre, pero no, que sea algo más pensado, una propuesta mucho más pensada, que los profesores puedan y los alumnos hacer un proyecto, ¿no? A ver, el tema de este semestre va a ser, por poner un ejemplo, la migración, ¿no? Entonces los profesores pueden encargar eso como un trabajo y los alumnos pueden conceptualizar o discutir sobre ese tema y al final salir con una propuesta que tenga que ver con ello, pero fotográfica o en otro medio, ¿no? Y entonces quienes hacen el texto pueden ser los profesores y los alumnos el producto o viceversa, ¿no? Los alumnos también pueden hacer un texto e invitan a otros artistas que no sean necesariamente de aquí de la universidad, sino externos. En fin, puede ser como un laboratorio, ¿no? Que no ha sido lo suficientemente explotado, pero pues sí requiere de tiempo, ¿no? Y pues tiene sus limitantes, que ya lo habías mencionado, ¿no? Que tiene que ver con, pues que la rampa, son dos rampas y que el espacio entre la pared y donde tú te puedes parar para ver la obra, pues es limitada, ¿no? Son como de unos 2 metros a lo mucho. Y entonces eso no permite tener obras de gran formato porque no te puedes hacer para atrás mucho y disfrutar o ver la obra. Las paredes no son planas. Espacio para banca, ¿no? Y no hay espacio para descansar ahí mismo. Es un área de tráfico, ¿no? Que va hacia la biblioteca. Entonces, sí tiene sus limitantes. No podemos poner videos, por ejemplo, o instalaciones sonoras. Se pueden poner, pero tenemos que limitar el uso de ellas o el volumen, porque pues, estamos dentro de una biblioteca. Claro. Y pues hay mucho eco ahí mismo, ¿no? Ustedes saben cómo está ahí la acústica. Entonces, no ayuda mucho para este tipo de piezas. Entonces, no es, digamos, el espacio, pues, ideal, pero se puede aprovechar. Yo o nosotros como encargados del espacio, aprovechamos que entran muchos alumnos y que es visitado por gente externa, y pues la biblioteca también la aprovecha de que su biblioteca es un espacio más dinámico, que es mucho más que una biblioteca, ¿no? Mucho es un espacio en donde hay presentaciones, donde hay exposiciones y donde viene público que no necesariamente tiene que ver con el uso de las instalaciones mismas del acervo bibliográfico, ¿no? Que van a las inauguraciones o que van a las exposiciones mismas. Si se usara o si pudiésemos usar las instalaciones de otra manera, pues sería genial, ¿no? Como el Guggenheim, que pues hace uso de todo el espacio para una instalación, ¿no? Pero pues desafortunadamente no podemos hacer uso ahorita de todo el espacio porque pues no podemos intervenir, ¿no? Porque pues es una biblioteca también, ¿no? Claro. También el comentario yo creo que de Alex es que es mucho como de arquitecto, ¿no? O sea, de decir, no, como en una rampa, ¿no? Te pones una exposición, ¿no? Y una vez, digo, escuchando la historia, lo que no saben, bueno, es que era una biblioteca y salió la idea de la galería, ¿no? No realmente como se pensaba para que ahí hubiera una exposición. Y aparte, hablando del Guggenheim, pues aparte tiene la rampa, pero las salas también se van componiendo a lo largo de esta rampa, ¿no? Y también, por ejemplo, de entrada les decía que a Alex, oye, pues vean la de La Gente Internacional, esta película de Clive Owen, porque ahí como hay una balacera como muy interesante en el Guggenheim, no sé si la viste, Javier, entonces... Nos gusta también la otra es de platicar de arquitectura y cine. Uh-huh. Y bueno, un programa anterior les hicimos una recopilación de arquitectura y cine del futuro, ¿no? Entonces yo creo que vamos a preparar una de arquitectura pero del presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, de entrada, la última que vi, que habla como de aquí presentando edificios, y no nada más el Guggenheim, otros de otro carácter de interés y de importancia, pues esta es muy divertida, ¿no? Ver ahí cómo se cae como candelabro ahí en el domo. Uh-huh. Y se va balaceando todos los muros del Guggenheim. Bueno, pues está como ahí, muy, muy, muy divertido, ¿no? Creo que nos tenemos que ir a la primera canción. Sí, a la primera canción. Entonces, hablando de presentaciones, ¿qué vamos a escuchar, Javi? Bueno, la primera canción que vamos a escuchar se llama I'm Calling You, de Jevetta Steele. Esta es de la banda sonora de la película Café Bagdad, de 1987. No sé si vieron esta película, pero pues a mí me fascina esta película porque pues se trata de una mujer alemana que va paseando por el desierto con su esposo, turistas, y se les descompone el auto, y tienen una discusión, y el hombre se baja del auto, y la mujer también, y se pelean, y el hombre decide abandonar ahí a su esposa, o más bien la esposa dice, pues, vete, yo aquí me quedo, y la mujer se mete a un café abandonado en el desierto con una, que lo atiende una mujer malhumorada, y el café está, pues, como el mismo desierto, solo, ¿no? En silencio. Y esta mujer dice, pues, ¿a dónde llegué, no? Entonces, es muy interesante la película porque a partir de la llegada de esta alemana al café, empiezan a surgir unos cambios y ella, pues, como hace trucos de magia y demás, empieza a avivar el espacio y los visitantes tradicionales del espacio, del café, pues, empiezan a involucrar con la magia de esta mujer y entonces, pues, hacen un lugar que era abandonado un lugar vivo. Y la canción de esta banda sonora, I'm Calling You, tiene que ver con esta mujer que también ansiaba un cambio en su vida. Y cuando llega al café, sin esperarlo, pues surge esto, un cambio en su vida. Y es esta esperanza, ¿no? De que las cosas van a cambiar y de que no todo siempre va a ser igual. Y es lo que llama también esta canción, ¿no? Es un canto a la esperanza, a los cambios, ¿no? Entonces, así se llama la canción, I'm Calling You, es como te estoy llamando, ¿no? De Jevetta Steele. Pues suena muy bien, escuchémosla. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. just around the bend. ideas y realidad. Ibero Radio. Ibero Radio. Cincelando ideas. Tú decides. Prepa Ibero. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Tú decides. Idiomas de todo el mundo. Vasco, chino, náhuatl, árabe, alemán, inglés. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Tú decides. Intercambio con más de 220 universidades en el mundo. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Tú decides. Bolsa de trabajo con más de 800 empresas. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. La Universidad Iberoamericana Puebla es reconocida como la mejor universidad privada del estado, según ranking de E-Consulta y Milenio. Indicadores como programas de estudios acreditados, investigadores SNI, tasa de titulados y convenios internacionales avalan el reconocimiento. Universidad Iberoamericana Puebla, tú decides. Inscríbete ya. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Pues regresamos del corte y estuvimos haciendo unos comentarios muy interesantes sobre la, sobre el arte, sobre la democratización del arte, sobre el arte, cómo se acerca a la gente, sobre también el espacio y el arte. ¿Qué nos puedes comentar, Javi? De ahorita lo que estamos comentando, de lo que estamos platicando. Estamos platicando allá. Que muchos de las personas que han estado al frente de las de los museos o de los eventos o de la organización o la administración del arte, por mucho tiempo, pues ha cometido el pecado de organizar y gestionar y vender, promocionar el arte como si solamente fuera dirigido a quienes tienen conocimientos sobre el mismo, ¿no? Sobre arte. O sea, que tienes que ser una persona muy preparada, muy ilustrada para poder disfrutar, y no es así. Y ahorita, pues, hay esfuerzo por estas personas en no hacer esto, ¿no? Y de ensanchar esta concepción que se tiene del arte, que es elitista. Y la verdad es que lo es, pero sí hay esfuerzos para que no se crea esto. Por eso es que es de aplaudir, digamos, cualquiera esfuerzo de alguna instancia que promocione su evento cultural, pero fusionado o mezclado con otra cosa mucho más terrenal, mucho más popular, sin comprometer o sin ir en contra de su objetivo como institución. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a irnos a un caso muy radical. Si yo tengo una exposición de Talavera, yo digo, oye, pero ¿qué tiene que ver, por decir, RBD con esto, no? Pues a lo mejor si le busco tiene que ver de alguna manera, pero tendría que buscar la manera. O el fútbol, ¿no? El fútbol con mi exposición de arte prehispánico, ¿no? Pues a lo mejor, claro que sí lo tiene que ver. Entonces, por ahí, si lo relaciono y a lo mejor meto una exposición de fotografía de fútbol al final de la sala y al principio el de arte prehispánico, pues entonces mucha gente se va a interesar por el arte prehispánico cuando lo relaciono con el fútbol, ¿no? Si va gente que está interesada en el fútbol, pues ya un porcentaje se interesa por el arte prehispánico y ahí siembras ese interés. Por eso es que tampoco es de criticar los museos, que también le dan mucha importancia a su arquitectura para atraer a gente, ¿no? Atraer a mayor público. Mencionamos el caso ya muy sonado de Frank Gehry y su museo en Bilbao, el Guggenheim. Cómo se le presta a veces hasta mucho más importancia a la arquitectura misma que a las colecciones que alberga el mismo museo. Bueno, es una estrategia para atraer público, sí es válido. No significa que sea más importante una que otra, pero es válido atraerlo, ¿no? Y lo mismo están haciendo otros museos en... Bueno, lo mismo pasó con el de Nueva York, ¿no? Con el de Frank Lloyd Wright, ¿no? Digo, en su tiempo, ¿no? Apostarle a una arquitectura de autor, bueno, pues... Sí, por supuesto que es una firma de Nueva York, ¿no? También. Sí, y aparte, pues muchos museos en el mundo pues están acudiendo a eso, y eso no significa que estés prostituyendo el arte, ¿no? Que también en México, la verdad, estamos bien clavados con el vender o comercializar el arte. Eso es algo que está en la lengua prohibidísimo decir, ¿no? Creo que todavía no estamos preparados para ello, el decir que la cultura es un producto. Todavía no estamos preparados, pero también lo es. ¿Estás pensando en artesanías, en medianas artesanías? No solamente en eso. Estoy hablando de las expresiones culturales de los pueblos, de nosotros mismos, del arte mismo. El etnoturismo, ¿no? Todo esto es un producto que se acerca a distintos públicos. Por supuesto que es una expresión cultural, pero también es un producto que hay que también acercarlo a distintos públicos. ¿Con qué afán? Pues con un afán que me parece que ese sí es muy importante, que es que tenga un fin al desarrollo cultural, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de distintas comunidades. Llámese una comunidad indígena, llámese una comunidad de empresarios, llámese una comunidad de jóvenes alumnos, para el desarrollo de las comunidades. Entonces, que hay que acercarlos, hay que venderlo, hay que promocionarlo de alguna manera. Todavía no estamos preparados para decirles un producto. Vamos a decir que es un recurso, ¿no? Ahorita. Pero llegará el momento en que sí digamos que es un producto, ¿no? Pero de base es una expresión cultural. Entonces, cuando estuve en Nueva York, sí tienen muy claro esta visión de que es un producto que hay que llegar a distintos públicos. Y es algo que yo rescato bastante de mi experiencia en esa maestría. El tener una actitud de colaboración con distintas instancias que no tengan que ver con la cultura para poder llegar a más públicos y vender mi producto o hacerlo llegar a distintos públicos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo en esta maestría que ahorita estamos tratando de actualizar, que es la de gestión del patrimonio cultural, es hacer una mezcla entre esta visión norteamericana de la cultura como producto, pero también la cultura como una expresión cultural y que tenga un fin al desarrollo de comunidades, al desarrollo de distintas identidades y grupos, ¿no? Entonces, ese es el reto. Y detonar economías, ¿no? También yo creo que sí, va, por supuesto, ahí todo de la claro, mano, claro, claro. Un círculo ahí. Claro, porque está dentro de las, o sea, la cultura es una industria cultural. Claro. Es una industria. Y hablando de todo esto, por ejemplo, el papel que nos decías, pues me puse a pensar en lo que primero nos hablabas, ¿no? El papel del curador, del que gestione el arte, por ejemplo, es nuevo. Antes, digo, no había como así, como profesión como tal, o ¿no? ¿Qué onda? Porque sí, también nos surge como arquitecto, pues, esa inquietud. De repente, el ¿no? Es como decir, está la obra, está el proyecto, y de repente pues, se pueden caer, ¿no? Si no está como bien formulado, diseñado. Y, bueno, antes que se me olvide, también hubo un concurso de un Guggenheim para aquí, para México. Se iba a ser en Guadalajara. El concurso lo ganó Enrique Norten. Y, bueno, también quién sabe qué pasó con ese concurso. Pero, bueno, porque me acordé que estábamos hablando de los Guggenheim, todo eso, ¿no? Está suspendido eso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo quedó? ¿Qué onda? Pues yo tengo entendido que está suspendido porque sí requiere de muchísimo... Mucha lana. Muchísimo capital, ¿no? Primero, tienes que pagar usar el nombre de Guggenheim, pagar el proyecto mismo para traerlo, ¿no? Acá, la marca. Y tiene que quien lo impulse tiene que asegurarse que existan todas las condiciones a nivel federal, municipal, estatal y de apoyos de empresarios para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y si no está todo eso amarrado, pues no es posible llevarlo a cabo, ¿no? Quien estuvo muy involucrado en un principio, no sé si recuerdan Vergara de los productos OmniLife, que ahora sí está con Chivas, con las Chivas, él pues también tiene pues todo el interés en el arte contemporáneo y estuvo muy interesado en el proyecto, pero finalmente se retiró. Tenía todo un complejo ahí, bueno, yo me acuerdo que estaba era como un MacMenú de 10 proyectos de... habían traído a Philip Johnson, habían traído a Yanubel, a Zaha Hadid, Teodoro González de León, en todo un complejito que quería hacer este cuate Vergara. Sí, pues es que tiene muchísimos recursos y él tenía un gran premio en Life que daba miles de dólares para premios, ¿no? De arte, para que los artistas, bueno, produjeran y se convocaba este concurso a nivel, pues, nacional. Pero bueno, ya se inclinó más por su equipo, y tampoco se hizo el Guggenheim. Lo cierto es que, de todas maneras, Guggenheim se siguen haciendo en todas partes del mundo, claro, a la fecha, ¿no? Y te digo, puede ser muy criticable, y sí se antoja criticarlo, sí se antoja criticarlo. Pero lo que sí es cierto es que va ampliando, va ensanchando los públicos, y eso es lo rescatable, ajá, como lo está haciendo también aquí en México, el Papalote Museo del Niño, ¿no? También va ensanchando. Y que, por cierto, va a haber un nuevo papalote en Monterrey, también pero con, o sea, que va a costar muchísimo dinero. Ajá. Pero se va a llamar Papalote Verde. Ajá. Y el tema es el medio ambiente. Ya, muy actual el tema, ¿no? Y todo este, sí, este rollo. Yo visité uno en San Luis Potosí apenas, que es de Legorreta. No es papalote, pero es como un museo así de, ¿no? Con un enfoque como a la física, a la ciencia aquí interactiva, uh-huh, y todo eso. Y bueno, esto, yo también, lo que hablábamos de ir a un proyecto por la firma o por, ¿no? Por el autor. Yo fui a ese museo tal cual por ver a Legorreta, ¿no? A, sí, ver cómo resolvía su edificio. Pues es la firma, así como Gary firmó con su Guggenheim y ahorita es la firma en un auditorio en Los Ángeles, es la firma también en unos viñedos, que es la misma tipo de arquitectura, digo, ya le pegó algo y le funcionó, y yo creo que también pasó con Legorreta, ¿no? En Monterrey, que tiene ahí como varios edificios, ¿no? Sí, empezando por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco. Pues entonces, para mí se me hace muy válido, ¿no?, que se promocione tanto el edificio, ¿no?, como la colección misma, porque pues ahí vas ganando públicos, que es lo que necesitamos. Ganar públicos y decir, oye, no necesitas estar muy ilustrado para poder apreciar, con que tengas sensibilidad, es un principio, ajá, ¿no? Y no se trata, y claro, lo importante y lo rescatable sería formar públicos, no solamente aumentarlos. Pero bueno, el primer paso es atraerlos y después ya los vas formando, que regresen, ¿no? Porque muchos museos lo que hacen es atraer a muchísima gente, ¿no?, a una exposición, pero no necesariamente regresan. El objetivo también sería poder ayudarnos de otras estrategias para irlos formando. ¿Formando qué significa? Que regresen, que se interesen y que cada vez más se vayan informando para que puedan pasar del nivel de apreciación, ¿no?, que significa solamente me gusta, no me gusta, a comentar lo que están viendo, discernir, ¿no? Y entonces eso sería lo ideal, pero para eso tienen que pasar varios procesos. Y por eso es que es importante la profesionalización en la cultura y en la gestión cultural. Por eso hay que tener un curador que conceptualice una exposición, que diga, bueno, vamos a hablar sobre este tema y estos son los artistas que mejor pueden prestar o tener obra que hable sobre este tema en particular. Y luego, los educadores en un museo lo que hacen es hacer esta conceptualización un lenguaje que sea entendible para diferente tipo de públicos, para niños, para jóvenes, para ancianos, para discapacitados, para un mayor número de públicos que el que generalmente conocemos, y el departamento de conservación o los conservadores los conservadores o restauradores pues se van a asegurar de que la obra esté en buen estado durante el tiempo que la obra está ahí, y los de mercadotecnia pues que lo que hace el departamento de educación, los servicios educativos, pues que lleguen estas muestras o estas promociones a diferentes públicos y que no solamente sean los obvios, ¿no?, sino que vayan a más. ¿Qué onda? ¿Cómo están los museos aquí en Puebla? Digo, ¿hay museos buenos en Puebla? ¿Es el Amparo y nada más? ¿O tú cómo los ves? Desde ahorita que salió el tema de los museos y hablamos de arquitectos. Y es decir, ¿no?, la gente va a museos aquí en Puebla, nada más va al Museo Amparo. ¿Va el turismo? ¿Van los poblanos? ¿O qué onda? ¿Tú cómo lo ves? Sí van, pero no, la oferta es hasta ahora, en cuanto a museos, Sí. Limitada. Uh-huh. Vamos a ver, quiero contextualizar este comentario. Es limitada porque quienes podrían tener mucho más libertad de acción y seguimiento son los museos privados, y hay muy pocos museos privados. Entonces, el Museo Amparo, tú lo mencionaste, es uno que está haciendo un buen trabajo, y en cuanto a los públicos, pues también lo están haciendo. Sin embargo, también tienen las presiones de las administraciones y que no pueden a veces completar los procesos que inician, ¿no?, porque solamente la administración dura tanto y entonces no pueden darle seguimiento a un proyecto que tenían, o a lo mejor la temática que tienen que abordar es tal, ¿no?, y entonces pues se ven un poco limitados por eso. Entonces, quienes tendrían más libertad de acción pues son los privados, ¿no?, y hay pocos. Claro que hemos mejorado, ¿no? Ahora, algo que está haciendo bastante bien es el municipio. yo sí tengo que decirlo, que a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, ellos cuando lanzaron su proyecto, su plan de acción, consideraron a las minorías, a los grupos, y no solamente promover un tipo de expresión artística, o sea, no solamente la pintura, ¿no? Sino también se preocuparon por promover la literatura, la danza, el arte. Estoy pensando en el FIP, ¿no? En el Festival, ¿cómo se llama? Internacional de Puebla. Poblano, ¿no? Sí, el Festival Internacional de Puebla, que eso lo hace la Secretaría de Cultura, uh-huh. ¿no? Que también es mucho trabajo, uh-huh. pero ya incluso lo he comentado con gente de ahí, pues le falta un poco de vinculación con las comunidades, con varias comunidades, por ejemplo, con los vecinos, en donde se desarrolla esto, uh-huh. con los negocios, no hay tanta vinculación con ellos. Uh-huh. Traen a gente de todas partes, pero si se vincularan con los vecinos en donde se lleva a cabo el FIP, creo que sería algo mucho más exitoso, en el sentido de que la gente misma está involucrada y forma parte y se apropia del propio festival. Que ha ido ganando festival, público, ¿no? Porque, bueno, creo que he ido a dos, y por ejemplo, este último sí vi como que, ¿no? Como que más gente, más banda, ¿no? Como que más oferta. Y la gente se entera, ¿no? La gente se ha enterado también. Sí, claro, sí se entera. Y ojo, que no solamente se trata de llenar espacios y que esté abarrotado, ¿no? Uh-huh. Sino más bien de ir diversificando los públicos, ¿no? De que cada vez vaya más gente que la obvia, ¿no? O sea, que los que de por sí van a los conciertos, de los que por sí les gusta el arte, ¿no? Sino más bien que vaya más y que se puedan apropiar, ¿no? Entonces, ese es el reto. Y te decía que lo que ha hecho el municipio es no solamente exposiciones de artes plásticas, sino también música, danza, teatro, literatura. Han hecho eventos de todo tipo. Ahorita creo que hay una exposición sobre lucha libre, y eso se me hace padrísimo, ¿no? Porque tener una exposición de lucha libre, que es de la Fundación Televisa, por cierto, esa exposición, pero que ellos la trajeron, y en el Zócalo, en las galerías del Palacio, pues imagínate cuánta gente no ha traído, muchísima, ¿no? Porque claro. es un tema muy popular que cualquiera nos podemos asociar con ese tema, ¿no? Y entonces, pues vas ahí y pues estás viendo fotografía de buena calidad, pero un tema en la que todos nos asociamos, ¿no? Entonces eso es algo bastante bueno, y ahorita, bueno, próximamente el municipio va a tener un foro sobre políticas culturales, ¿no? ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo en relación a cultura para ir ensanchando los públicos, para en realidad atender la diversidad cultural que la hemos dejado muy de lado? Que es algo que te quería preguntar, Javi. Hablando sobre los espacios culturales, ¿por qué le interesa a la ciudad del arte? O bueno, ¿por qué debería de interesar a la ciudad del arte? Porque el arte es una expresión, o sea, es expresión cultural de diferentes identidades, y si no ponemos atención a lo que los diferentes grupos pues quieren decir, pues entonces se van a crear problemáticas, ¿no? O sea, conflictos, ¿no? Entonces, siempre han habido, digamos, espacios para la expresión, y la gente se va a expresar. Simplemente hay que vincularlos con más públicos. Entonces, hay una gran diversidad, y sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Como en México, que debemos de aprovechar, digamos, esta diversidad cultural, ¿no? Dar estos espacios. Y son diversidades culturales que tampoco son estáticas, ¿no? Y que se quedan así nada más, sino que van cambiando y que se van vinculando con otros grupos, ¿no? Entonces, tenemos que dar estos espacios, ¿no? Es una forma de ver la realidad, ¿no? Y hay que darle lugar a todos estos grupos. Entonces, por eso es importante tener estos lugares. También la cultura, además de generar participación, ¿no? Y de promover las diferentes identidades, pues también es un recurso. Es un recurso social, pero también es un recurso económico, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso. Y Javi, pasan cosas, por ejemplo, en las vacaciones estuve yendo mucho al Distrito Federal, y es interesantísimo ver cómo exposición que hay, por ejemplo, en el Zócalo, que son masivas, hay unas filas interminables de 3-4 horas para entrar a ver un evento cultural. O, por ejemplo, me tocó ir al ballet, al Lago de Chapultepec en la noche, una cosa padrísima, porque era la obra del Lago de los Cisnes. Sí. Entonces era, creo que, de la Compañía Nacional de Danza, pero muchísima gente va. Y yo lo que veía ahí era un cambio de actitud entre la gente que asiste a esos lugares, pero en general también en la ciudad. Lo que te quería decir es, hay cambios, o sea, se notan cambios, pasan cosas con la gente en una ciudad que hay mucha oferta cultural y en otra que no la hay tanto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo lo he visto, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Que tengo esa experiencia de que hace no había tanta oferta cultural, solamente el Museo de Monterrey, el Museo Marco y el Museo del Deporte, bueno, no se llamaba así, de la Fama se llamaba, ¿no? Y no había tanta diversidad. Ahora hay mucho más oferta cultural y sí hay un cambio, ¿no? La gente está expuesta a estas manifestaciones culturales y dice, bueno, ahora sé que hay diferentes maneras de hacer las cosas. No solamente está la fotografía, también con, incluso ahora tuvieron el Foro de las Culturas en Monterrey, ¿no? Pues ahora yo puedo saber que una escultura no solamente tiene que ser de 2 metros, ¿no? También puede ser una escultura monumental, ¿no? De 12 metros, ¿no? E incluso se puede mover o yo puedo formar parte de una exposición o de una pieza, ¿no? Al intervenirla de alguna manera, ¿no? En un performance o una instalación. Hay mucho mayor apertura y por lo tanto mucho también demanda a estas cosas. En Puebla, lo que sí te he visto es una mayor oferta, pero también de espacios alternativos. Pequeñas galerías. De pequeñas galerías, de artistas que tienen sus colectivos, que tienen exposiciones en casas o en espacios no tradicionales para presentar sus propuestas. Entonces, eso lo he visto y la intervención de músicos también en otros eventos, ¿no? Con DJs que van mezclando, pues, música, pero también que van experimentando con la música para hacer de la música también una pieza. Algo visual, ¿no? Exacto. Entonces, yo he visto cada vez más la participación de los jóvenes en esto. Hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Pero también ahora he visto mucho más interés y demanda de los jóvenes en tener estos espacios. Oye, no, o sea, alternativos también. Creo que la segunda canción, la segunda, ¿no? ¿Sí? Ya se está comiendo esto del se tiempo. Nos está yendo el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la segunda canción que vamos a ver? Bueno, para que no se depriman con la canción anterior, que pues no era deprimente, precisamente era de esperanza. Hay otra canción que me gusta bastante que se llama Otro Lugar, que es de Salomé de Bahía. Y este es de un álbum titulado Voz a Mundo, cuando Brasil conoce el mundo o sale al mundo. Y es un disco de mezclas de bossa, de jazz, con house y otras músicas electrónicas, ¿no? Movimientos electrónicos. Bob Sinclair estuvo produciendo esta canción de Otro Lugar y la hizo diferente y es un cover de Stevie Wonder. Y se me hace una canción muy festiva, muy alegre y pues se llama Otro Lugar de Salomé de Bahía. Vamos a escucharla. Alegria. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta canción y lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Entonces, Javi, ¿algunos comentarios finales? No, les agradezco mucho la invitación y ojalá podamos en otra ocasión seguir platicando sobre esto. Los invito a todos a que vean la exposición en la Biblioteca Galería Los Hijos de la Grosería, que es el uso de grafiti y stencil popular, pero ya en otro contexto pues más museístico, ¿no? Ojalá vayan. Y gracias. Audi, ¿comentarios? Pues que puedan descargar este programa, arquitecturaiberopuebla.blogspot.com, arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Y bueno, vamos a cerrar con una rolita de un cuate que nos gusta mucho. El jueves pasado se estrenó Babel o Babel en Fox, entonces le vamos a poner esta pieza de Gustavo Santaolalla. El, pues muy característico su estilo, esos acordes como que ácidos, ¿no? Digo, filosos, realmente es como mucho un sentimiento ahí nostálgico. Y les vamos a poner una pieza de Babel, se llama Breathing Soul, y bueno, pues chéquenla. Pues espero que les guste, que hayan escuchado el programa, y nos seguimos escuchando. Hasta luego. Puebla presentó Modulor.